de buscarte. Ahí tal vez lograré yo encontrarme. Porque es mi vida, es mi vida, es mi vida. Es mi vida, es mi vida, es mi vida. La que debo de vivir. Desaparece.